Buenas tardes. Estamos ante una nueva audición de la Sociedad Teosófica en la ciudad de Buenos Aires. En la reunión de hoy estoy acompañado de dos compañeras de estudios teosóficos. La señora Ana María Maubach, que ya ha estado acá acompañándonos y dialogando en otra audición, y la señora Alicia Arias, que hoy por primera vez nos acompaña y vamos a tener oportunidad de intercambiar opiniones sobre temas de teosofía. Contamos con la colaboración del cuerpo técnico, sin el cual habría más de un naufragio en esta audición. Y también contamos con la compañía de ustedes, del otro lado de la línea, con quien nos dará gusto dialogar si ustedes envían sus preguntas o sus comentarios. La reunión de hoy va a tener como base uno de los temas de estudio esotérico que pueden ser de mucha fascinación para el investigador, y es el lenguaje alegórico y simbólico que encontramos en todas partes del mundo, en las religiones, en las filosofías y en los sistemas esotéricos. La tradición nos dice que en una época de la humanidad, antes que el mal comenzara a dar sus señales en la naturaleza humana, los hombres disfrutaban de un contacto con la naturaleza, y la naturaleza era su nodriza y su maestra. Pero cuando el mal, la separatividad, comenzó a adueñarse del corazón de los hombres, los guías espirituales de la humanidad restringieron el saber a unas pocas personas probadas, en el sentido de que el saber no iba a ser utilizado egoístamente y para el mal. De ahí entonces que en los sistemas iniciáticos que acompañaban a todas las culturas y a todas las religiones apareciera un lenguaje cifrado, un lenguaje velado en alegorías y símbolos. Y aquí entonces ya entramos los tres a conversar. ¿Cómo estás, Ana María? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal a todos los oyentes? Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Cómo está, doctora Arias? Muy bien, también. Buenas tardes, sí, Juan. Buenas tardes para todos los oyentes. Muy bien. ¿Cómo podemos empezar? ¿Qué opinión tienen ustedes de lo que es una alegoría? Bueno, yo puedo recordar que alegoría es una palabra que viene del griego, que significa un lenguaje figurado. Ajá. O sea, hablar en forma figurada. A veces se representa una simple imagen con ese lenguaje figurado. Por ejemplo, si vemos una estatua, por ejemplo, con una balanza, con los ojos vendados, eso sería una alegoría del concepto justicia. Pero el concepto de alegoría es mucho más amplio. Se puede utilizar, o realmente es donde tiene mayor aplicación, es en el lenguaje más amplio, que puede incluir una serie de metáforas para explicar una idea. Es decir, que un lenguaje figurado sería que se está diciendo una cosa, pero en realidad se está queriendo decir otra. Esto sería Yo entiendo que hay en principio un doble mensaje. En principio digo, porque tanto las alegorías como los símbolos pueden ser leídos en muchos niveles. Inclusive, habría más de una clave de interpretación. Habría no solo una clave de interpretación, sino niveles de comprensión. Ajá. de una alegoría o de un mito, que también es obviamente es una alegoría. pero básicamente existirían dos líneas, que es una, la, el relato literal, y el otro, lo que está velado, lo que se quiere estar enseñando detrás de esas palabras literales, que es el símbolo, que es la idea, o que es una idea más allá de esas palabras concretas que se están escuchando. Esas serían las dos líneas básicas, pero existen muchas formas de y muchos niveles de comprensión por los cuales se puede entender, ver y comprender una alegoría, un mito o un símbolo, dependiendo de la capacidad de cada uno. Porque tanto los símbolos, las alegorías, no van dirigidos en realidad a la mente consciente del individuo, sino que va mucho más allá. Habla a otro nivel de la conciencia. Sí, es verdad. El ejemplo que puso Alicia de la balanza en nosotros evoca la idea de justicia, la idea de jurisprudencia, ¿no? Es posible que haya una gran cantidad de símbolos desparramados por ahí que tocan regiones de nuestra naturaleza que sin ver esos símbolos quizás quedarían dormidas. Yo planteo la cuestión, si es un lenguaje figurado, entonces el Génesis bíblico, los siete días de la creación, un libro como el Don Quijote, son alegorías. Sí, por supuesto. Era lo que yo trataba al principio de explicar. A veces el lenguaje figurado abarca solamente un objeto, una estatua, como dijimos. Pero realmente donde se puede explayar mejor el lenguaje figurado es generalmente en una obra, como puede ser Don Quijote, donde hay muchísimos ejemplos alegóricos, en la Divina Comedia, que es totalmente alegórica, puede ser algunas frases directamente del Eclesiastés, donde realmente también se dice en forma oculta o en forma, como dice Ana, cubierta para la interpretación velada. General, velada, verdades profundas que también dependen de la captación, del desarrollo espiritual, de la capacidad de comprensión de quien lo hace y la clave en la que se hace, porque puede haber una interpretación meramente literaria de una obra, aunque sea totalmente alegórica, o puede haber una clave histórica, social, mitológica, bueno, etcétera. Entonces depende de las claves que se usen para interpretar esa alegoría y de la persona que esté tratando de interpretarla. Es decir, que se nos puede estar dando un discurso, se nos puede estar dando un escrito, y lo tomamos como una historia pueril, simple. Exacto. Pero en realidad es un modo de ocultar otra enseñanza. Claro. Si esto es así, tenemos que revisar toda nuestra cultura y las grandes obras, los mensajes religiosos, tomarlos con una clave, con una interpretación alegórica, o lo que haya de alegoría en cada una de ellas, ¿no? Me estoy pensando en el reclamo que nos hacen a los estudiantes de teosofía cuando exponemos el lenguaje alegórico del mito, el simbolismo, que es tan extraordinario y abarca tanto, respecto a si ocultar la verdad no era un egoísmo de los hierofantes, de los sacerdotes, de los iniciados de todas las épocas. ¿Por qué este sigilo? ¿Por qué este ocultar? ¿Por qué este el lenguaje cifrado que hay que interpretar, que hay que hacer un esfuerzo por correr el velo y ver qué es lo que realmente se nos quiere decir? ¿Hay un fondo de egoísmo en esto? No, por supuesto que no, pero yo creo que hay diferentes razones por las cuales, cierto tipo de conocimientos fueron velados al común de la humanidad. No creo que haya un solo motivo. Creo que, por un lado, como se dijo antes, hubo una época en que la humanidad estaba desprovista, digamos, del mal, de malicia, y podía disfrutar de la naturaleza y una cantidad de conocimientos. Después, cuando al hombre en su evolución se le dio la mente y el poder de decisión, aparece lo que simbólicamente se representa el árbol del bien y el mal. Entonces cierto tipo de conocimientos tuvieron que ser velados. Esa es una de las razones. La segunda razón... Perdón, sí, la interrupción. Sí. ¿Puede ser velado inclusive para no hacer daño a aquel que no está preparado para recibir Totalmente, la enseñanza? Claro. Como a una criatura no se le pone mucho peso sobre los hombros porque... Por supuesto. Claro, es para proteger al individuo y a la sociedad. Por otro lado, al volverse más material el ser humano en su evolución... las alegorías y los símbolos fueron necesarios porque evocan algo interno, ¿no? Eso que quedó perdido o cubierto cuando el hombre fue materializándose, cuando empezó a reinar cada vez más solamente el aspecto yo personal, el aspecto material, y entonces los símbolos y las alegorías hablan, digamos, a otro nivel mucho más profundo. Incluso, como decía Alicia, quizás nos estén hablando solo con ver un símbolo y nosotros no somos conscientes de eso, que evocan energías adentro, aunque nosotros, para nosotros, pasen desapercibidas. Por otro lado, por eso digo que hay muchas razones, vos planteabas, Juan, si verdaderamente es egoísta que el conocimiento haya sido velado y solo dado para algunos. No, porque todos sabían, en la antigüedad al menos, dónde había escuelas iniciáticas y que se requerían ciertas cualidades como para acceder al conocimiento. Hoy en día, si yo quiero operar, ¿puedo entrar a una sala de operaciones y decir, señores, voy a operar? No, señor. Usted tiene que tener un conocimiento como para operar, porque va a ser un desastre. Entonces, esto mismo sucede con cierto tipo de conocimientos que implican el manejo de ciertas fuerzas. Muchas personas, a través de tantos años que hemos estado en la sociedad y en otras instituciones, muchas personas... creen que pueden desarrollar chakras, demás, utilizar ciertas energías, y yo las he visto gente desequilibrada o enferma debido al desconocimiento, a la ignorancia, y de movilizar energías para las cuales no estaban preparados. Estas son algunas de las cuestiones. Eso recuerda la alegoría, ya que estamos en alegoría, del aprendiz hechicero. Ah, sí. Que se ha popularizado mucho el cuento. Paul Dukas ha hecho un poema sinfónico muy hermoso, y el aprendiz de hechicero evoca fuerzas, pero ellas lo aplastan. Finalmente, porque encontró el modo de evocarlas, pero no de terminar, no de dominarlas, ¿no? Y en la vida en general, un exceso de conocimiento, como un exceso de comida, puede producir empacho intelectual, ¿no? Bueno, hemos hablado de alegoría. ¿Y qué es exactamente un símbolo? Bueno, un símbolo es una graficación, es una representación de una idea. Digamos, el dibujito de una idea, de una figura. Uh-huh. Es la figura de una idea y de un concepto. Hasta una letra, inclusive. Hasta una letra. Y yo creo que nos movemos en un mundo de símbolos, porque las palabras son símbolos. La palabra oral, la palabra escrita, las palabras, los conjuntos musicales, las fórmulas químicas, todo es un símbolo. Sí, es el lenguaje simbólico, es muy usado universalmente. Es universalmente usado, bueno, tiene muchas características. Esencialmente está hablando también a la parte más profunda y espiritual, como decía Ana, porque no es fácilmente captable si no se posee determinado cúmulo de conocimientos y también una apertura espiritual por el cual ese símbolo pueda llegar a tener vida para quien la interpreta. Sí. Hay que considerarlo como un ser vivo, que uno lo ve, habla al inconsciente, le habla a la intuición para captar el mensaje. O sea que da vida a quien lo interpreta y también le damos vida al símbolo, que deja de ser una figurita para transmitirnos su mensaje. Sí, tiene riqueza. Yo quería agregarte a vos, y yo haría una pequeña, una aclaración en cuanto a la diferencia entre signo y símbolo. Bien. Porque símbolo evoca en cada uno algo, y es algo, como se dijo antes, es multívoco, es decir, que tiene muchos niveles de interpretación. Pero el signo, a diferencia del símbolo, es también un dibujito, como vos dijiste, pero es algo sobre lo cual todos sabemos qué significa. Por ejemplo, los signos monetarios, los símbolos matemáticos, los símbolos químicos son signos en realidad, porque es algo que no tiene un trasfondo más allá, sino más que profundo, es algo que todos compartimos en cuanto a su significación. Excelente diferenciación. En cambio, el símbolo nos habla adentro, y cada uno llegará a comprender el símbolo de acuerdo a su capacidad espiritual. Y sobre todo si tiene, digamos, ese trasfondo o representa un conocimiento espiritual o filosófico. Una moneda representa, un intercambio monetario, económico, es más claro el símbolo. Representa un instrumento de uso. Pero un símbolo que tenga connotaciones religiosas o filosóficas, ahí ya tiene una profunda significación, y especialmente para quien, otra vez volvemos, para quien pueda captarlo intuitivamente, ¿no? Ahí están mandándonos mensajes en donde dicen que el símbolo matemático, la matemática también es simbólica, y dice hay otra pregunta, dice, ¿el semáforo es un símbolo o un signo? Es un signo, porque es una señal de tránsito, para ordenar, sí, claro, entendemos. Y convencional. Bien, nos acercamos al final del primer bloque, y lo que ustedes han estado diciendo hizo que mi memoria trabajara. No hace mucho tiempo yo cruzaba la Plaza Mayo, tuve que hacer un trámite, cruzaba la Plaza Mayo a las 6 de la tarde, y vi que avanzaban los granaderos y la fanfarria para arriar la bandera. Entonces la gente se agrupó, la bandera fue arriada, y todos sentimos una emoción. Es verdad que toca una parte profunda de nuestro ser, tanto la alegoría como el símbolo. Porque la bandera en realidad es el símbolo de la patria. Claro. Está todo ahí dentro. Todo lo que los patricios, todo lo que nuestros antepasados soñaron para una nación grande, donde se pudiera vivir en libertad y en felicidad. Es decir, que el ignorante puede ver un paño, pero en realidad no es un paño. La bandera es una cosa viva, como nos decía Alicia. Y hasta no verlo, a veces no se ve. Así es. Y es decir, que ya estamos en pleno temario. Ya tenemos una noción de símbolo y una noción de alegoría. Mientras en nuestra mente profundizamos un poco esto, hacemos una pausa y volvemos con nuestro tema de hoy. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, ya hemos dado algunas ideas generales acerca de alegoría y símbolo. No hemos podido dejar de tocar conjuntamente la palabra mito. Los mitos son sumamente importantes. Quizás antes de terminar podamos ocuparnos un poco de mito, pero ahora sería de interés ver qué mensaje nos llevan las grandes obras. Le quiero preguntar a Alicia, porque se ha especializado en eso, ¿qué nos puede enseñar desde un punto de vista esotérico, desde un punto de vista oculto, una obra fundamental como la Divina Comedia? Bueno, la Divina Comedia es un ejemplo clarísimo de una obra alegórica, totalmente alegórica, porque en sus tres divisiones de infierno, purgatorio y paraíso, lo que está representando en forma alegórica es la vida del ser humano, la vida en la tierra, la vida con todos sus problemas, con toda la humanidad, con sus problemas, sus miserias, sus dificultades. Después el tratar de pasar de esa situación a un trabajo personal de purificación, de mejoramientos de todos nuestros errores y defectos, esa sería la parte del purgatorio para Dante, ese excelente escritor italiano, florentino, y la última parte que sería ya el paraíso, donde en las tres partes está lleno de alegorías de carácter mitológicas, de carácter políticas también, social. Esta sería la conclusión final de ese esfuerzo que ha hecho el hombre en la segunda etapa, en la purificación como ser humano, en el mejoramiento de todos nuestros errores, para finalmente alcanzar un concepto, de mejor persona, seamos sencillos, de mejor persona que ha logrado hacer una alquimia durante la vida. Bueno, la religión en general nos propone una elevación espiritual. No hay religión que no apunte a eso. Por supuesto. Algunos lo hacen de un modo o de otro, poniendo énfasis en un aspecto del ser humano o en otro aspecto. Pero las religiones, no solamente con sus mandamientos, también con sus parábolas, las enseñanzas de los instructores que dieron origen a la religión, siempre nos llamarán la atención sobre el amor al prójimo, el respeto a la naturaleza, el acercamiento a Dios, que incluye el misticismo, en el cual un individuo, para decirlo en un lenguaje que acá en Buenos Aires todo entendemos, en el misticismo un individuo se corta solo y va directamente a la divinidad, más allá de todo el ropaje y de los mandamientos y de las cuestiones diarias, del ritual diario que un religioso tiene que cumplir. Por ejemplo, Juan, en la misma Divina Comedia se ven los enfoques, porque Dante Alighieri, como estudioso, una persona muy preparada en su tiempo, estamos hablando ya del 1265, fecha de su nacimiento, siglo XIII, un hombre muy erudito, que se, uno observando el simbolismo que él utiliza en la Divina Comedia, a veces pareciera cristiano, a veces pareciera pagano, pero en realidad él ha tomado de todas las religiones los mismos corazones incorporados a ellos, porque como dijo usted bien, todas las religiones tienen los mismos senderos para el hombre, el sendero del bien, de la evolución. Pero en la Divina Comedia hay otra alegoría muy importante, además de la vida del hombre en la tierra, es la vida de su alma, que tiene su propia vida después de la muerte, porque también está enfocando todo el pasaje, digamos, o la ubicación de esa purificación y las recompensas o castigos que va a tener, castigos, recordemos la época medieval, que estamos centrando la historia de la Divina Comedia, se ve toda la evolución del alma de acuerdo a los méritos y deméritos que ha tenido en la tierra el ser humano. Desde el punto de vista teosófico decimos que es el camino, digamos, del infierno, la parte material nuestra, la vida en la tierra, todos los esfuerzos que nosotros hacemos para superar nuestros errores en el purgatorio y finalmente la coronación de esos esfuerzos en el logro de una vida personal un poco más elevada o espiritual. Eso me trae a cuento ahora algo que se discute de las religiones, o que se discute de alguna religión. Por ejemplo, premios y castigos post-mortem. Vamos a abrirnos un momento de la alegoría, pero también no nos castigamos en vida. Debemos esperar a morir para tener el fruto alegre o triste de nuestras propias actividades en la presente vida, en la presente encarnación, sin esperar necesariamente que haya una recompensa o un castigo de carácter post-mortem. En unas audiciones pasadas se ponía como ejemplo que si voy a una fiesta donde hay toda clase de alimentos y como desaforadamente, entonces me castigo a mí mismo con una indigestión. Yo no tengo que esperar un futuro demasiado lejano o estar fuera de este cuerpo cuando el cuerpo haya terminado su ciclo de vida, sino que inclusive diariamente, ¿no? La ley de compensación me parece que actúa de una manera directa, y que esa manera directa quizás sea lo más eficaz para temperar impulsos o lo que en el catolicismo se denominan los siete pecados capitales, que son formas de ignorancia, formas de vivir en contra de la armonía de la naturaleza. Eso tiene un poco que ver con la ley, ¿no? Con una ley que actúa cada día. Claro, porque si nosotros leemos las distintas los distintos libros sagrados o los mitos y demás, en general lo que se encuentra es que hay un individuo que tiene que pasar arduas pruebas para que muchas veces tiene que rescatar a su amada, que suele ser nuestra conciencia trascendente o la Beatriz de Dante, claro, también, claro. Todo lo cual nos indica a nosotros que esta vida es una escuela, y en la escuela tenemos una retribución permanente, ya sea para bien o para mal, porque si no, la vida es un movimiento continuo, es algo dinámico. No podemos decir que nuestra recompensa o nuestro castigo vendrá en el futuro, porque la vida sería algo esquemático, algo sin vida y sin dinamismo, es imposible. No se toma vacaciones ni se jubila la vida. Así que si teóricamente, digo teóricamente para no ser afirmativa, pero estamos acá para aprender. Ese aprendizaje tiene que ser realizado de instante en instante, como decía Krishnamurti, y nosotros tenemos que estar lo suficientemente alertas como para ver qué es lo que realmente debemos aprender y cuáles son nuestras flaquezas. Y como todavía somos espiritualmente niños, y bueno, nos fijamos también en las recompensas y en los castigos, pero es necesario, en el sentido de decir que, y me refiero a recompensa en cuanto a un estado más armonioso, no me refiero tanto a lo material, ¿no? Exactamente, sino que, no sé, están dando un programa muy lindo que se llama 26 personas para salvar al mundo, de Jorge Lanata, y la última vez entrevistó a un francés que es doctor en genética, y él renunció, digamos, a su vida en París para ahora es un monje budista, y él dice que es el hombre más feliz del mundo. Bueno, no viene al caso, al que le interesa que vea el programa, porque estuvo sometido a ciertos tipos de test científicos y le dio muy bajo, no tiene estrés prácticamente el hombre. Dice, yo tengo un par de zapatos y tengo mi habitación y nada más. Él ya es monje y trabaja. Y dice, no se necesita nada más. Es decir, la recompensa en realidad es ese estado interno de tranquilidad y de armonía que es aquello que nos permite crecer. Pero ese es un estado espiritual muy elevado, ¿no? Casi no. Todos tenemos dos pares de zapatos. Es cierto, pero es bueno saber hacia dónde tenemos que caminar. No, este es un asunto que creo que crece con la evolución del alma, ¿no? Es como los niños cuando éramos pequeños, ¿no? En primer grado teníamos las materias y los asuntos de primer grado, y en los grados posteriores, con la base de lo aprendido en el primer grado, la cosa se iba poniendo con un carácter más profundo. Claro, y en ese sentido, vos que estás hablando de los grados, porque es real, ¿no? El mismo mito por ejemplo, tribus primitivas, en las sociedades primitivas, el mito sirve para organizar la sociedad, porque dentro del mito hay pautas, hay tabúes, hay restricciones, hay cuestiones que se permiten y no se permiten, y es una lectura primitiva, es una primera lectura de un mito, pero sirve a una sociedad que recién comienza a poder llevar a cabo una sociabilización, ¿no? A que sea viable esa sociedad. Y después, bueno, por otro lado también el mito es la memoria ancestral, es aquello que nos han contado aquellos que estuvieron antes que nosotros y que nosotros, o que se les atribuye una sabiduría superior. Eso también es un simbolismo, porque en realidad, cuando se habla de los que estuvieron antes, los sabios ancianos, también hace referencia a cuando la humanidad estuvo guiada por entidades espirituales en su infancia, entidades que fueron después representadas como, por ejemplo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que vinieron y le enseñaron a la humanidad y luego se retiraron. Cuando la humanidad llegó a un estado en que tenía discernimiento, se le dejó el conocimiento, se tuvo que velar una parte, y la humanidad, como una criatura, tiene que empezar a dar sus primeros pasos. Y esos primeros pasos, claro, uno comete equivocaciones. Y finalmente, los mitos, desde lo común, digamos, o desde lo psicológico, aluden a conflictos humanos universales. Pero esas son las tres lecturas, digamos, básicas. Y después viene la lectura espiritual. Y podemos hablar luego, sí, de la lectura, ¿cómo no?, espiritual. Bueno, hemos intentado hasta ahora ir develando este tema de las alegorías y símbolos. Esto nos ha llevado a la psicología, a la religión, a la ética, y finalmente, antes de ir a una pausa, quiero dejar en la atmósfera, para que ustedes dos lo piensen, si mitos como el de Orfeo descendiendo a los infiernos para rescatar a Eurídice son mitos realmente psicoanalíticos, si tienen una raigambre de carácter psicológico, o nos están enseñando en otra clave el descenso del espíritu en la materia y temas de esta naturaleza. Lo dejo planteado ahora, hacemos una breve pausa y volvemos. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, estamos en el punto en que nos interesaría saber ahora, o mantener diálogo ahora, acerca del valor de la vida humana, de una encarnación humana. Para la enseñanza teosófica, la evolución humana la hace una entidad que genéricamente se llama alma, una entidad no material, una entidad sustancial, que ocupa a lo largo de la evolución una cantidad de cuerpos, masculinos y femeninos, aprendiendo en cada uno de ellos, experimentando en cada uno de ellos distintas situaciones, y esa evolución, ese proceso de entrar repetidamente en la carne, llamado reencarnación, es el que facilita que las potencias naturales que existen en el alma se vayan desplegando, porque los retos de la vida hacen que de alguna manera desarrollemos y expongamos cualidades que sin esos retos quedarían todo potenciales en nosotros. Como la vida del alma encarnada se hace en un mundo material, siguiendo algunos maestros, por ejemplo Platón, diríamos que el alma, aunque una sustancia pura, se entremezcla y se ensucia con la materia. Todo eso tiene que ver con los estados emocionales, con ignorancia en general, con un embrujamiento que el mundo, los valores, nos van colocando encima, y en algún momento nos damos cuenta de que nuestra naturaleza y nuestra patria no está en este lugar y emprendemos un camino de regreso. ¿Cómo es lo que pregunto? ¿Cómo, qué primeros pasos podemos dar en medio de esta enseñanza para ir saliendo de este estado de ilusionamiento con las cosas del mundo? Cuando ya empezamos a sospechar que los valores que nos ofrece la materia son valores vacíos y estamos buscando plenitud, ¿no? Claro, para mí la primera cuestión es esa, darnos cuenta de que en realidad estos son valores vacíos, o que surja la primera pregunta interna, que es, ¿y todo esto es solamente esto? ¿Y todo esto es así nada más? Voy a poner un ejemplo de la cómo las cosas verdaderamente, hasta que uno no despierta, pueden ser, pueden pasar inadvertidas totalmente. En psicología en general, también en psicoanálisis, se trabaja mucho con el simbolismo de los sueños, por ejemplo, en donde la persona que no hace psicoanálisis o no hace psicología no toma en cuenta quizás los sueños y que los sueños están, le están hablando. Pero el sueño es altamente simbólico, debe ser interpretado según cada persona, y hasta que no aparece algo que nos diga, no, pero acá tiene que haber algo más, todo eso, esa película onírica va a pasar sin que nosotros notemos nada. En cambio, cuando empezamos a preguntarnos qué es todo esto, o cuando empezamos a hacer análisis, decimos, no, caramba, esto tiene un simbolismo más allá de lo que aparenta. Esto por un lado. Y vos preguntabas, Juan, ¿qué es lo primero? Reiterame la pregunta. ¿Qué es lo que, digamos, los primeros pasos a seguir como para...? Sí, pienso que es un proceso de ir dándose cuenta, ¿no? La pregunta fundamental en los comienzos de la vida filosófica es, ¿qué significado tiene todo esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta vida, esta naturaleza, todo esto en lo que estoy inmerso, ¿cuál es el último significado? Porque los significados que tuve hasta ahora me doy cuenta que son vacíos y no me aclaran nada. ¿Hacia dónde tengo que dirigirme? Estas son las preguntas clave, ¿no? A eso yo apuntaba. Y ahí es donde la... ya te dejo, Alicia. Ahí es donde los símbolos, los mitos empiezan, digamos, a orientarnos. Las alegorías, porque ahí es donde aparecen las religiones para algunos, las filosofías para otros, como primeras respuestas, que después nos pueden no parecer satisfactorias y seguir buscando, pero es el primer pasito que nosotros vamos dando para decir, no, hay algo más y hay forma de encontrar ese algo más. Bueno, yo tratando de responder, Juan, a lo que usted pregunta, voy a traer una alegoría, que como es el tema principal de la charla, una alegoría que me viene ahora al recuerdo de Don Quijote, que está hablando con Sancho Panza. Entonces, Don Quijote le dice a Sancho Panza, ¿has visto en las comedias que hay un personaje que representa a un comerciante, el otro un villano, el otro representa un actor, el otro representa distintas figuras, distintas personajes, ahí está, con distintos ropajes? Y al final de la obra, ¿qué pasa? Cada uno va a su camarín, al lugar correspondiente, se saca el ropaje y sigue siendo, todos son iguales, sin los ropajes y sin los distintos protagonismos que tenían en la comedia. Sancho Panza le responde, sí, efectivamente, en la vida pasa lo mismo. Hay uno que representa un comerciante, el otro que representa un religioso, hace la representación de un místico, el otro de un político. Bueno, al final de la vida, sin el ropaje, me dice, obviamente, todos vamos hacia el mismo camino. Dice, un poco como las fichas de un ajedrez, que cuando están sobre el tablero, cada uno ocupa un lugar, pero luego, al finalizar la partida, van todas a una bolsita al final, al fondo. Bueno, ¿qué significa esta alegoría? Significa que cada uno de nosotros traemos un bagaje cultural, mental, emocional, de otras vidas y que se va a manifestar en una determinada personalidad. Somos todos totalmente y hermosa y divinamente distintos. Cada uno va a representar en la vida una característica, una personalidad determinada. Pero detrás de todas esas personalidades, que obviamente tendrán que ser pulidas, porque todos venimos con personalidades, con fallitas, emociones con fallitas, con formas mentales con fallitas, al final de los tiempos, al final de la evolución, eso va a tener que ser purificado, limado, para tratar de lograr ser una persona mejor, como ya dijimos antes, sabiendo que la finalidad del hombre es la búsqueda de un camino espiritual o de elevación personal. De cualquier modo, un actor que una noche representa a un comerciante, otra noche a un marinero, otra noche a un funcionario, etcétera, va ganando en experiencia actoral. Obviamente. ¿No? Es un modo de que cuando se han representado muchos personajes y un poco el programa de evolución para el ser humano a través del ciclo de nacimientos y muertes es que se represente un personaje. De ahí que en los libros de teosofía, a la persona que aparece, que nace de los papás, que se le pone un nombre, que tiene una figura determinada, se le llama persona. Nosotros somos personas y acumulamos la experiencia de otros papeles que hemos hecho en el pasado. Y además, ¿no? en nuestra única propia vida, en la vida, en la actual que estamos llevando, cada uno de nosotros va cumpliendo distintos roles y aprendiendo distintas experiencias de acuerdo a la edad y al rol que ha tenido que tomar en la vida. A veces está como hija, luego aprende como mamá, aprende luego como abuela, aprende como después como ser anciano, donde recoge toda la experiencia y las semillitas que dejó en el camino. Los distintos roles y etapas de la vida. La vida. Me indican de que estamos acercándonos al final de la audición. Quiero terminar con otra imagen del Don Quijote, que es una alegoría, ¿no? Don Quijote tiene varias lecturas. En la historia de la literatura española es el libro máximo y posiblemente es la obra que más comentarios ha suscitado a través de los siglos. Hay una catarata, un río de obras en que se han comentado o todo el Quijote o parte del Don Quijote. Yo les quiero recordar a mis oyentes que los protagonistas del Quijote son tres. Don Quijote, el caballero andante, Sancho Panza, su escudero, y el personaje que no existe, que no aparece en la obra, pero que es el fundamental, que es Dulcinea del Toboso. Dulcinea del Toboso es la amada de Don Quijote. Cuando Don Quijote debe acometer una batalla, le invoca el poder de Dulcinea. En determinada oportunidad, Sancho, que representa nuestra naturaleza inferior, se burla de Dulcinea. Don Quijote se encoleriza y le dice, yo no soy nada sin ella. Tú me ves vencer en la batalla, pero tienes que saber que mi brazo lo tomó Dulcinea. que es Dulcinea quien da la batalla de por mí. Sin ella estaría perdido. Dulcinea es el yo superior, es el ideal, es lo real, es lo espiritual real detrás de la fantasmagoría de este mundo en que nosotros nos movemos. Creo que esto puede servir para el cierre de la audición. Cada uno de nosotros tiene en sí a Don Quijote y a Sancho Panza, y muchas veces no se entienden y pelean entre ellos. Pero Don Quijote, el caballero idealista, busca el poder de Dulcinea. Ella es el espíritu, que es el poder supremo, es la sabiduría suprema. Intentemos buscar a Dulcinea dentro de nosotros. Nos despedimos cordialmente y los esperamos el martes próximo. Buenas tardes.